Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En un enfrentamiento inusual a la Casa Blanca, los líderes demócratas se niegan a aprobar una nueva ley de vigilancia antes de que venza el sábado. El proyecto de ley haría permanente una medida anterior que amplía la autoridad del gobierno para realizar espionaje sin órdenes judiciales de llamadas internacionales y mensajes de correo electrónico de ciudadanos estadounidenses. Los representantes demócratas dicen que quieren más tiempo para decidir una disputa del Congreso sobre una disposición que otorga inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que ayudaron a espiar al gobierno. La Casa Blanca está presionando para aprobar la versión del Senado que incluye la inmunidad. El jueves, el presidente Bush dijo que postergaría un viaje planificado a África para lograr que se apruebe el proyecto de ley. El presidente Bush dijo: Hace algunos momentos, mi personal le informó a los líderes de la Cámara de Representantes que estoy dispuesto a postergar mi partida para quedarme en Washington con ellos, si eso los ayudara a completar su trabajo en este proyecto de ley tan importante. Las vidas de muchos estadounidenses dependen de nuestra capacidad de monitorear comunicaciones terroristas. Los profesionales de inteligencia trabajan día y noche para que estemos seguros, y están esperando para ver si el Congreso les otorga las herramientas necesarias para tener éxito o les ata las manos al no actuar. La Casa Blanca dice que la no aprobación de la ley limitará seriamente los esfuerzos de espionaje de Estados Unidos a nivel nacional. Los demócratas acusaron al gobierno de Bush de provocar miedo. Hasta que se apruebe una nueva ley, la Agencia de Seguridad Nacional deberá obtener una orden judicial si quiere espiar a un blanco previamente desconocido. En otra noticia de Washington, la Cámara de Representantes apoyó por abrumadora mayoría las citaciones de desacato contra dos colaboradores de la Casa Blanca por haberse negado a declarar en el escándalo de los despidos de fiscales de Estados Unidos. El jefe de personal de la Casa Blanca, Joshua Bolten, y la ex asesora Harriet Myers hicieron caso omiso de una citación, luego de que el presidente Bush afirmara que el privilegio ejecutivo los protege de declarar. La votación de 223 contra 32 marca la primera vez que se emiten citaciones de desacato al Congreso contra colaboradores de la presidencia. Antes de que se realizara la votación, todos los congresistas, excepto tres republicanos, salieron de la Cámara como medida de protesta. En Illinois, un hombre armado abrió fuego en un aula en la Universidad del Norte de Illinois el jueves, matando a 6 personas y dejando otras 15 heridas, y luego se suicidó. Se informó que uno de los heridos está en estado grave. El hombre armado era un ex estudiante de la universidad. Fue el quinto tiroteo en una universidad en Estados Unidos en una semana. En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama obtuvo el apoyo del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comerciales, UFCW, por sus siglas en inglés, uno de los gremios más grandes del país. Se prevé que otra gran agremiación, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, hará lo mismo. Tomados en conjunto, ambos sindicatos representan a 3 millones de trabajadores. Mientras tanto, la senadora Hillary Clinton fue declarada ganadora del Comité de Nuevo México en el Gran Martes. Los resultados fueron demorados más de una semana para contar los votos observados. La votación fue tan reñida que a Clinton le asignarán 14 delegados y Obama se quedará con los 12 restantes. En la interna republicana, el ex candidato presidencial Mitt Romney dio su apoyo al candidato favorito, John McCain, el jueves, dándole al senador de Arizona un nuevo impulso mientras busca consolidar la candidatura. Mitt Romney dijo: Even when the contest was close and our disagreements were... A pesar de que la contienda fue muy reñida y de que debatimos sobre nuestras diferencias, el calibre del hombre se hizo evidente. Este es un hombre capaz de liderar nuestro país en un momento difícil. El senador McCain entiende la guerra en la que estamos, la necesidad de la victoria y la consecuencia de la rendición. Romney y McCain fueron rivales hasta que Romney abandonó la campaña por la candidatura la semana pasada. McCain acogió positivamente a su nuevo seguidor. El senador John McCain dijo: hay temas específicos en los que el gobernador Romney y yo no estamos de acuerdo. Compartimos una filosofía común, una meta común, un conjunto de principios comunes que han guiado a nuestro partido republicano. Menos gobierno, impuestos más bajos, menos regulación, mayor seguridad nacional. Tenemos diferencias en temas específicos, pero nunca ha habido dudas sobre la filosofía común, los principios y la dedicación al partido que compartimos de Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt y Ronald Reagan. El Pentágono dice que planea derribar un satélite espía averiado antes de que caiga a tierra, trayendo consigo gases posiblemente letales. El jueves, el general James Cartwright dijo que las Fuerzas Armadas intentarán dispararle al satélite antes de que llegue a la atmósfera. El general James Cartwright dijo: una vez que llegue a la atmósfera, caerá de golpe y se hará pedazos. Es muy impredecible y casi imposible de atrapar. Por lo tanto, lo que estamos intentando hacer es atraparlo justo antes de que toque la atmósfera, para que esté lo más cerca posible de la misma, de modo que los restos bajen lo más rápido posible. El Pentágono dice que no está intentando proteger información clasificada recabada por el satélite, ni demostrarle su capacidad en lo referente a misiles a China, que derribó un satélite propio el año pasado. El gobierno iraquí anunció que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, hará una visita de Estado el mes que viene. Este viaje sería la primera visita de un presidente iraní a Irak. El anuncio tuvo lugar mientras Irán dijo que postergará una reunión programada con funcionarios estadounidenses para tratar asuntos de seguridad de Irak. En el Líbano, el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, amenazó a Israel con una guerra abierta tras el asesinato de un alto comandante militar de esta organización. Hezbollah acusó a Israel de ser el responsable del atentado con coche bomba que causó la muerte de Imad Mounia en Siria a principios de esta semana. El jueves, Nasrallah habló mediante una videoconferencia en un funeral masivo en Beirut. Sayed Hassan Nasrallah dijo: hoy diré algo sobre este crimen. En este lugar, en este momento y de esta manera. Ustedes, sionistas, si quieren que sea una guerra de este tipo, entonces que el mundo entero escuche, que sea una guerra abierta. Israel negó estar vinculado, pero recibió con agrado la noticia de la muerte de Mounia, quien había sido buscado por Israel y Estados Unidos por su presunta participación en varios ataques contra blancos occidentales en Líbano y en el extranjero. El funeral se realizó luego de que multitudes llevaron a cabo otra manifestación en el centro de Beirut para conmemorar el tercer aniversario del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. En Venezuela, el jueves, continuaron las protestas contra la gigante petrolera ExxonMobil por segundo día consecutivo. Exxon ganó fallos judiciales la semana pasada y congeló los activos extranjeros y las cuentas bancarias de la empresa petrolera estatal de Venezuela como parte de un intento por recuperar una inversión en un proyecto petrolero venezolano nacionalizado. Sin embargo, Venezuela dice que Exxon está intentando recobrar más de 10 veces más de lo que realmente valía su inversión. El ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez, acusó a Exxon de terrorismo judicial. Rafael Ramírez dijo: es la ExxonMobil, una empresa muy vinculada a la extrema derecha norteamericana y una de las empresas más poderosas del planeta. Ese es nuestro enemigo. Ese es en este momento quien pretende atropellarnos como nación. Es en este momento quien pretende someter a nuestra empresa nacional, rehén de la apertura petrolera, lo pretende someter a un terrorismo judicial. Venezuela dice que está cerca de lograr un acuerdo con otra gigante petrolera, ConocoPhillips, que también estuvo involucrada en el proyecto de petróleo antes de que fuera nacionalizado. El gobierno boliviano dice que aceptó las explicaciones de Estados Unidos sobre lo que aparentemente fue un intento de espionaje de un funcionario de la embajada. El asistente de seguridad regional, Vincent Cooper, presuntamente le dijo a un grupo de voluntarios de los cuerpos de paz que espiaran a los cubanos y venezolanos con los que se encontraran en Bolivia. Sus instrucciones fueron reveladas luego de que un becario del programa Fulbright, que vivía en Bolivia, decidió contar la verdad. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que si bien acepta las explicaciones de Estados Unidos, el incidente, de todos modos, tendrá consecuencias. Evo Morales dijo: pero desde el momento que se descubre que es espía o hace espionaje a cubanos, a venezolanos, ¿y por qué no hacer a bolivianos, al presidente, a los presidentes si visitan? Pues por culpa de algún funcionario de la embajada de Estados Unidos. Ahora yo siento que ese ciudadano norteamericano en cualquier país del mundo va a ser visto como agente de inteligencia, hace espionaje. Y en materia ambiental, un nuevo estudio mundial indica que la actividad humana está afectando a todos los océanos del mundo. El estudio fue dirigido por el Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos, NCEAS, por sus siglas en inglés, y publicado en la revista Science. Los investigadores descubrieron que el aumento de la temperatura está teniendo un gran impacto en casi 2 docenas de ecosistemas marinos. El estudio también descubrió que la actividad humana incluso está afectando océanos lejanos y remotos, lo que subraya las serias consecuencias de la actividad del hombre. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.